una historia sobre el ocaso cotidiano del mundo no podría tener mejor comienzo que el propio atardecer contado por medio de una travesía atlántica. Así podríamos estar aún más cerca del mecánico desenlace solar visto a través de cristaleras empapadas por la salitre. A toda velocidad, Tenerife queda a la espalda en el mapa imaginario de las isobaras marítimas. El horizonte insular está más acá, ya casi al alcance de nuestra mano, como el paseo diario en guagua junto a un matrimonio de alemanes pacientudos que esperan con sus bártulos a la espalda el arribo al puerto colombino. Aunque en verdad La Gomera tiene un aire de isla pretérita que recibe los dogmas del progreso casi a regañadientes. La imagen esencial nada más pisar la capital de Ipalán fue un bosque de mástiles en el muelle nocturno, fijados entre el trasiego portuario con pasajeros a la prisa, buscando un taxi que les saque de esa primeriza toma de contacto con tierra firme. Nadie tuvo ojos para auxiliar el silencio plomizo de la roca inmensa que había allí desde siempre, como un anticipo de los acantilados insulares. Todo el mundo cruzó la avenida sin detenerse por un instante a contemplar los resquicios luminiscentes de un día cualquiera bajo el cielo que cobija la fortaleza de Argodey. En la mirada de los perros que cruzan en solitario las calles empinadas de Ipalán hay algo especial. Parecen venir de muy lejos, sin destino fijo. Van correteando el vacío de todas las horas puestas juntas cuesta arriba en la intemperie insular. Los perros de aquí no saben de parques arbolados. Están solos, muy solos. Nadie se detiene para acariciarlos jamás. Ahora, tomando unas cervezas Pilsner Urkel en el bar Marejadas, a escasos metros del edificio consistorial, hay gente variopinta que demuestra una familiaridad extrema con las noches de Ipalán. El camarero nos sirve una bandeja de pan caliente con almogrote en dos gigantescas bolas de helado. Hacía mucho tiempo que la felicidad no venía servida para dos. Tras una cena opípara resulta verdaderamente imposible hacer una escalada nocturna hasta los barrios misteriosos que se yerguen adormilados al final de los callejones que nacen desde los aledaños del ayuntamiento. Son un espejismo iluminado por los farolillos de luz acaramelada con guarapo. La figura taciturna de las casas que ocuparon el sitio de las cuevas de antaño por donde vagaba el adivino aguamuje. El trasiego matinal en la capital gomera se parece mucho a la atmósfera del sur tinerfeño, pero sin el peso agobiante del turismo colonial. En las cafeterías de la avenida Colón aparecen rostros familiares echándose los cafés cortados y los bocadillos de lomo con todo. Nada más hojear los menús dibujados con tiza sobre una pizarra con moscas ajuleadas, saltan a la vista los quesos artesanales y los mojos tradicionales que invitan al paladar con su exquisitez patria. Y también resulta inevitable el ronroneo del tráfico junto a las colas de paseantes que entorpecen la entrada a los comercios de souvenirs en la calle Real, con artesanía típica handmade en La Gomera. Así ocurre que a escasos metros de la avenida marítima, coloreada por ramalazos tibios de sol y un césped grandilocuente bajo sus pies, aparece ante la vista la Torre del Conde, impetuosa y señorial, convertida en lugar de paso obligado para los transeúntes, como una mercancía más de la publicidad turística. Allí pueden tener acceso los jubilados europeos a una galería permanente de portulanos medievales, con grabados sobre la isla de donde partió Colón. Y no hubo manera de tomar rumbo con destino hacia el paisaje interior de la isla. El Garajonay estaba jugando al escondite. Pero en la Plaza de las Américas todo el mundo queda atrapado entre la sombra entristecida de las palmeras. Hay palomas errabundas que pasean a diario entre las mesitas con sombrillas del local cubano que colecciona con nostalgia pesos nacionales sobre la barra pegajosa del bar. Esta plaza capitalina tiene la virtud de no perder su quintesencia histórica tricontinental gracias a la masiva concurrencia de transatlánticos turísticos. Ella misma conserva entre sus brazos doloridos el paso funesto del tiempo, con la estela imperial del almirante de la mar a lo lejos y las huellas cercanas con olor a dulce almendrado de los emigrantes isleños. Vale la pena detenerse por unos momentos en medio de todo, a la espera de esa gomera profunda que aparecerá súbitamente entre el eco de los últimos silbidos. Ya de regreso a Tenerife, atravesando nuevamente la médula doliente del sur por la autopista insular a 100 km por hora. Así, el aeropuerto queda rebajado a su máximo nivel de gravedad insignificante bajo el peso inmemorial de los volcanes. El centro recupera por fin su propia inercia natural. Los pueblitos de Arguayo y Tamaimo sugieren una continuación inédita de la odisea. Los paisajes más recónditos y más antiguos de la isla Atlántica proclaman con radical improvisación su completa novedad.